FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Siguiendo la continuidad, vamos a empezar Recorte Informativo de otra manera, porque hay conflicto en lo que es el barrio Lomas de Casasco. ¿Te acordás que te contábamos hace un tiempo atrás? Una vecina, hicieron un acuerdo de palabras, vivía en un barrio de Moreno Norte, decide cambiar la casa, hoy la quieren desalojar, pero Miriam es esta mujer que está ahí, en este momento no puede hablar con nosotros, lo comentábamos en la primera hora con Eduardo Pierce, pero está Cecilia Rodríguez en el lugar, nos informa que ya llegó la policía y también gente del IDUAR, un tema que se repite una y más veces, porque lo que sucede es que no hay control, que los adjudicatarios que están en esas viviendas muchas veces se van, la alquilan, la cambian, y pasa esto. Que vamos a ver qué es lo que está sucediendo allí. Estamos hablando del Plan Federal de Viviendas que fue inaugurado. Vino aquí a presentarlo el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Así que Cecilia Rodríguez está en el lugar. Son 500 viviendas, historias que se repiten. En este caso es la de Miriam. Cecilia, te escuchamos. ¿Qué está pasando en el lugar? Por favor, contanos. Sí, Cintia, como decía, ha llegado la policía, también gente del lugar, que la única respuesta que le dan es que no pueden hacer nada. En ese momento intentó Miriam ingresar a la casa, que están todas sus cosas afuera, para buscar sus medicamentos. Te recuerdo, Miriam, que esta enfermedad, y para buscar sus medicamentos se siente mal. En ese momento está mal, está llorando, está descompuesta y no encuentra sus medicamentos, está muy nerviosa. Más las agresiones de Mónica, que es la adjudicataria de la casa, que se encuentra ahí adentro, y que insulta, que agrede todo el tiempo, y es una situación muy tensa, como te decía. Pero está Karina acá para hablar con nosotros. Karina, contame, ¿cuál es el procedimiento que van a realizar ahora, ya que se encuentra presente lo que es el IBAR, la policía? ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Lo que quieren hacer, solucionar, es parchar el problema, llevándole a la señora a un hogar y sacarle las cosas y llevársela a algún lugar hasta que le digan el lugar exacto de dónde queda el hogar. La policía, ¿cuál fue la respuesta por parte de la policía? Siento que hoy se produjo esta discusión por parte de los vecinos, este inconveniente, llegó a la policía. ¿Qué es lo que les dijo, aparte de que no pueden hacer nada? ¿Cuál es la solución que les propusieron? Bueno, la policía lo que propone es, lamentablemente, saltar por la estafadora, que es la adjudicatoria, entre comillas, que nunca debió acá en el barrio, y bueno, y dejándola afuera a la señora que está perjudicada, que inclusive la estafaron con el otro terreno fiscal que tenía. Cintia, te cuento, Miriam tiene una casilla en lo que es el barrio La Reja, y lo que le proponen la gente del lugar es traer un camión para trasladar todas sus cosas a lo que es la casilla de La Reja. Van a ver qué es lo que pueden hacer. Miriam no tiene a dónde ir porque en la casa de La Reja vive la hija de la adjudicataria y no tiene dónde irse. No, Miriam está enferma, tiene su madre de 73 años, que también está enferma, que en este momento se siente bastante mal. Cecilia, a ver si podemos hablar con Karina, si es factible. ¿Será posible? Sí, ahí se pasó. Cinta Medina va a hablar con vos, Karina. Hola. Hola, Karina, ¿cómo estás? Escúchame, se había llegado un acuerdo hace un tiempo atrás, 3 semanas, si no me equivoco, donde se hablaba de que Miriam tenía que estar en esa vivienda, convivir con la que es la adjudicataria o la hija de la adjudicataria, y que iba a llegar un subsidio en poco tiempo. ¿Qué pasó con esto? Bueno, esas son palabras que se las llevó el viento, y lo que firma no tiene un sello ni una firma de la que está María Álvarez, la secretaria, la asistente social le hizo firmar a estas dos partes. y queda todo disuelto porque la adjudicataria estafadora tiene más derecho que la víctima, ¿no? Que fue estafada por esta mina. ¿En algún momento se intentó hacer un acuerdo de otro tipo? Porque lo que se hizo acá es intercambiar casas, vamos a decir, una forma así. Y después se habló de algún tipo de acuerdo en donde hablemos de dinero por poder habitar esta casa. ¿Ustedes? Sí. ¿Qué pasó? Contame, por favor. Sí, mirá, en el transcurso que se firma eso, la señora le dice, bueno, en vez de pagarte un alquiler, ¿por qué no me pagas a mí el alquiler? Te alquilo la casa con ese subsidio que te da la municipalidad. Dice, si no te la vendo, bueno, mejor véndemela, le dice Miriam, la perjudicada. Le dice, véndemela, a mí se me va a sacar un préstamo de 20.000 pesos. Bueno, de hecho, le dice ella, pero no le depositan la plata porque le desaprobaron el crédito, ¿no? Y esta ya se entusiasmó con la plata, la ofrece a otro vendedor y ahora tiene un comprador ella, a otro comprador, perdón, ya tiene un comprador, por eso ya está empecinada a que se vaya Miriam de la casa para poder venderla, como pasó en aquel tiempo en el 2010 en la casa de Vanina Fernández. Otro caso de como Vanina Fernández, pero nadie hizo nada. Karina, explícanos por favor lo que a vos te contaron de esas casas, que no se pueden vender ni tampoco alquilar. Ni alquilar, ni ceder, ni vender, ni nada. Yo se lo planteé a Karina Terrada en la mesa de diálogo, al cual que le dije que iba a seguir pasando si ella no hacía un parato, hacía rápido algo con provincia. Karina me dijo que no puede hacer nada porque no tiene el personal suficiente. Yo le dije, decile a tu arreglo que te pague más personal entonces. Porque no podemos vivir así. Yo soy referente de un barrio y va a seguir pasando y ahí vamos a estar. Y esto puede traer víctimas también, ¿entendés? Está muy tensa ahora la situación. Y Karina, sí, es una pelea... Sí, es una pelea entre pobres también, porque... No, siempre va a pasar eso, y ellos siempre echan la culpa al pobre, y el pobre contra pobre, siempre sale peleando y perjudicado, y ellos no hacen nada, ¿entendés? Esto pasa por el mal sistema que tenemos acá en Moreno hoy, ¿no? El tema del Iduar, que le dio casas a la gente que no la necesitaba, y dice, no tenemos la bola de cristal para saber que esa señora tenía un chalet de dos pisos con un reauto. Ah, pero quieren parchar un problema y no dan una solución a fondo, siendo que yo hace años le vengo diciendo las cosas que está pasando en el barrio y no hacen nada, y se lo vengo diciendo a la mesa de diálogo, por eso yo me indigno y me pongo mal, porque ellas sabían que esto iba a volver a pasar, iba a volver a seguir pasando, y eso me pone mal, ¿entendés? Karina, cuando vos le planteas esto, que, bueno, esta mujer le cede la casa, que hay un intercambio, ¿no se habla en ningún momento de, bueno, no está en el marco de lo que es la ley o lo que se establece, de que esto no se puede hacer? Digo, el Iduar, en relación con este caso particular, con este problema en particular, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿No se mete? ¿No se hace cargo? Sí, mucha gente que llamaron anoche del Iduar, que llamó Mariela, Claudia Romero, dice que esto no se tendría que haber hecho. Le hicieron firmar un papel a la señora que no, ni siquiera lo leyó, no nos dejaron entrar a nosotros en ese acuerdo que estaba por firmar Miriam, porque es una señora que no entiende mucho de cosas ni de nada, ¿entendés? Ella se lleva por lo que dice uno y que dice el otro, nosotros la tratamos de guiar y poner sobre vereda, porque si no, la van a pasar por arriba y no se va a quedar ni con esta casa ni con la de ella, ¿entendés? La que le sacaron ellas mismas, que era un terreno fiscal. Y esta gente del Iduar se lava la mano y trata de psicologear y decir que nosotros somos los culpables por haber comprado algo o haber cambiado algo que no se podía, ¿entendés? Siempre se lava las manos, pero y ellos que le dieron casas acá, muchos que no la necesitaban, siempre se lo dijimos, nunca hicieron nada. Y termina siempre pasando lo mismo, y las promesas, Karina, se las lleva el viento, porque nosotros estábamos ahí cuando una funcionaria del Iduar se acercó para decirle, quédate tranquila, esto se va a solucionar, tenés que habitar con la hija del adjudicatario un tiempo nomás y después vamos a encontrar una solución. Y la promesa del subsidio era, va a salir enseguida, que tampoco es la solución de fondo, hay que decirlo, sino que eran las promesas a esto que nunca se termina de solucionar. ¿Cómo está Miriam ahora? Contame, Karina, por favor. Eso es lo que más me da bronca, porque Miriam es la perjudicada y nosotros no podemos hacer nada, porque esto es un maltrato psicológico también, ¿entendés? Ella tiene un problema de discapacidad, no se puede hacer mala sangre ni nada, ella ahora se lo están hinchando las manos y la cara y necesita su medicación, y esta señora se las sacó anoche, se las habrá tirado porque no la encontramos hoy entre medio de las cosas que están afuera, ¿entendés? Y eso es lo que está pasando. ¿Y después qué pasa? Ellos se la llevan de arriba a estos funcionarios corruptos que tenemos acá en Moreno, ¿entendés? ¿Qué es lo que van a hacer, Karina, ahora? ¿Ustedes qué es lo que están? Hay muchos vecinos en el lugar. Descríbeme la situación. Sí, acá los vecinos estamos dispuestos a que no se vaya, la denuncia la va a hacer una vez que el IDUAR le dé la respuesta, vamos a hacer una denuncia y vamos a tratar a ver si llegamos a fondo y vamos a hacer una denuncia al Estado, porque hoy mismo vamos a juntar firmas y si tenemos que ir al municipio, todos los vecinos van a ir, ya lo dijeron, sin que nadie le proponga nada. Los mismos vecinos se autoconvocaron y llegamos a un acuerdo anoche porque ya nos están cansando. Nadie hace nada y se la llevan de arriba y hoy Miriam es la víctima y es una señora que ya no tiene dónde vivir, ¿entendés? Bien, Karina, bueno, vamos a estar ahí en contacto. Enseguida va a llegar también nuestro compañero Fernando Ochoa, así que estamos allí. Cecilia está en el lugar acompañando y trabajando también, mostrando esto que es, como bien decías vos, una historia más. Esto se iba a volver a repetir. Sí, esto es una historia más y lo voy a volver a repetir 20 veces y se lo dije en las mesas de diálogo a Karina Perrado. Hagan algo porque los vecinos ya están hartos y si tenemos que salir a la calle, vamos a salir a la calle, pero vamos a estar siempre al pie ahí, ¿entendés? Peleando por nuestros derechos. Bien, Karina, estamos en contacto entonces. Gracias, Cintia. Cecilia, te escucho. Bueno, ahí escuchabas a Karina, está hablando con nosotros. Se encuentra aquí los representantes de lo que es el IDUAR. No sé si tendrías un momento para hablar con nosotros. El representante del IDUAR, ¿sí? Y no, ¿asistente social? Sí, no voy a hablar con él en este momento. ¿No vas a hablar? Estamos en vivo para FB Moreno. No vamos a hablar en este momento. Muy bien, perfecto. No quieren hablar, son un asistente social que vino acá para ver la situación que tiene en este momento Miriam, para que está con las cosas afuera para desalojarla. Está gente del movimiento Barrios de Pie y Libres del Sur. Y está también gente de lo que es Correpi acompañando a los vecinos que están aquí. Está la policía. Y lo que le dicen es que están esperando a la gente de gestión del hábitat para ver lo que van a realizar con lo que es este intento de desalojo que tiene Miriam. Lo que le pidió esta persona que no quiso hablar con nosotros, esta asistencia social a la policía, es que se queden porque los vecinos están un poco alterados y dice que tiene miedo a los vecinos para no quedarse solos. Le pidió a la policía que se queden y eso es lo que arreglaron hasta el momento. ¿Podremos hablar con Miriam, Cecilia, o te parece que hacemos una próxima salida en unos instantes? No, con Miriam en este momento no, porque como te decía, ella ingresó a la casa para buscar sus medicamentos y no pudo, y está muy mal, está descompuesta por su enfermedad y se siente mal, así que no vamos a poder hablar con ella. En este momento está sentada, está tomando agua, tratando de calmarse en este momento y no puede hablar bien. Bien, Cecilia, bueno, estamos en contacto entonces para ver qué es lo que sucede allí. Trataremos de pasar también por aquí los audios de estas promesas que mencionábamos, ¿no? Porque cuando sucede esto, nosotros nos acercamos al lugar, hicimos la cobertura, recordamos cuáles eran las promesas y también la idea de, bueno, esto se va a solucionar en algún momento, cuestión que no sucede, y es la consecuencia de poner baches todo el tiempo y de no hacerse cargo de los controles que se tienen que hacer. Hay gente que está en este lugar y, como bien decía Karina, vende, cambia o alquila las viviendas y termina generándose una pelea entre pobres, como bien lo anunciábamos hace un instante. Así es. Por lo pronto, Miriam está durmiendo desde anoche, que es cuando llegó ayer a la tarde, cuando llegó a su casa y se encontró con esto en la casa de una vecina que queda en la esquina de esta casa y el lugar donde estamos en este momento. Y está también su hija y su mamá, que te decía, de 73 años, que está también mal y estamos esperando a ver qué es lo que van a realizar. Se acaba de retirar la camioneta de lo que es el IDUAR, se quedó la policía y están esperando a ver qué es lo que va a hacer. Nosotros nos vamos a mantener en contacto para ver qué es lo que pasa con esto y qué, si se resuelve o no. Bien, Cecilia, entonces estamos en contacto en unos instantes, nos volvemos a comunicar. Muy bien, Cecilia, hasta luego. Cecilia Rodríguez está en el barrio Lomas de Casasco. Karina explicaba, recuerdo cuando se hace esta mesa de diálogo para poder trabajar lo que es la emergencia habitacional, con los lugares que estaban en conflicto, con tomas que ya tenían algunos años, con las denuncias que se hacían por parte de los vecinos de esto, que se vendían casas, por 5.000, 6.000, 7.000 pesos, por acuerdos de palabra, luego aparecía una orden de desalojo de la persona que es la adjudicataria, llevada a cabo por el juez de paz Juan Francisco Radrizani, y esto se repetía una y mil veces. ¿No parecería algo raro? Me pregunto yo, ¿no? Si alguien hace o establece órdenes de desalojo o denuncia órdenes de desalojo varias veces en un mismo lugar. Esto también hay que preguntarlo, porque Eduardo, por ejemplo, a las mañanas nos decía, ¿y qué pasa con la justicia? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con los que tienen que hacer algo y nunca hacen? ¿Qué pasa? Porque lo que hace desde el área del Liduar, cuando se acerca a estos lugares, porque nosotros estuvimos ahí con Rubén Bustamante, cuando aparece la primera amenaza de desalojo, miren, cuando ella hacía un mes que habitaba esto, porque no es que esto tiene mucha historia, podemos hablar de 2 meses aproximadamente, era, bueno, nosotros acá no podemos hacer nada. No somos responsables de absolutamente nada. Claro, pero acá lo que dice Karina es claro. Esto va a seguir ocurriendo, se termina generando una pelea entre personas del barrio y acá nadie se quiere hacer cargo y se desconoce que se están haciendo las cosas mal. Bueno, ahí escuchamos una funcionaria, es trabajadora social, perdón, que no quería dar testimonio, que no quería hablar con nadie. Veremos si en la mañana de hoy hay alguien que se haga responsable con el que podemos hablar y entender un poco más qué es lo que está pasando. ¿Quién está en el medio? Por supuesto que es la gente. Vamos a seguir hablando, conectándonos con el barrio Lomas de Casasco. Pero empezamos de esta manera de recorte informativo contándote a vos lo que está sucediendo allí. Y Karina decía también, a mí me da mucha tristeza esto porque yo sabía que iba a seguir pasando. Y una y otra vez se repiten las historias. 26 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos a ir donde diga Abril, que está del otro lado. Te paso las vías de comunicación, que son 466-6559 o 1561-5403-59. Así empieza la mañana. Quédate que esto es recorte informativo. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. Espacio, bajamos la cortina y vamos a empezar esto que es recorte informativo. Faltan 2 minutos para la tanda de la media hora mientras Abril se prepara. Está allí con Miguel Ángel Costas, que está hoy también en la operación. Te comento que tenemos temas para trabajar en la mañana de hoy. Buscando, encontramos estas entrevistas que pudimos realizar cuando se genera esta situación que hacía la descripción Karina de Lomas de Casasco y aparece en el lugar María Álvarez y explica cuál es la situación de Lomas de Casasco, que los tiempos administrativos no están relacionados con los tiempos de la gente y también habla de que en muchas ocasiones hubo estafas que son reiteradas. Luego de la tanda de media hora vamos a estar hablando de esto, compartiendo con vos una nota que es de principio de mayo, estamos hablando del 4 de mayo, en donde se nos explicaba cuál era la situación en el barrio Lomas de Casasco. Por otro lado también, Fernando Ochoa hizo la cobertura de un acto de la inauguración de una casa del Movimiento Libres del Sur, que se hizo en el barrio Lomas de Casasco, perdón, en el barrio San Carlos II, ya estamos mezclando

Hip Hop del Oeste, entrevista a Mustafa Yoda. Porque la información es un derecho de y para todos y todas. Lo podés adquirir en FM Moreno, Saavedra 81. Zumbido, la mosca en el plato servido. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Deserción escolar. Los expertos en educación dan este nombre a la expulsión de los niños pobres del sistema educativo. Comúnmente se dan a conocer mediante un porcentaje o una cifra, que poco o nada dice sobre los niños que abandonan la escuela para trabajar, o porque no tienen con qué comer ni con qué vestirse. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Seguimos en Recorte Informativo, 41 minutos pasaron de las 9 de la mañana y vamos a escuchar, vamos a pedirle a Abril, que está del otro lado, los audios de María Álvarez. María Álvarez es esta trabajadora social que se acercó a Lomas de Casasco cuando la adjudicataria de la vivienda, bueno, decide que la persona que había vivido ahí, que había llegado a un acuerdo con ella, según lo que dicen ambas partes, tenía que irse del lugar porque ella necesitaba la vivienda para su hija. Y María Álvarez llegó como mediadora, como integrante y parte del gobierno de Andrés Arregui, manifestando que se podían encontrar algunas soluciones. ¿Cuáles fueron las soluciones? Que los vecinos sabían bien que a largo plazo iba a ser el mismo problema. Un subsidio, por un lado, para que ella pueda alquilar otra vivienda. Y por el otro lado también le dijo, bueno, si no puede vivir por un tiempo en la misma vivienda con la hija de la adjudicataria, sabiendo los conflictos que puede ocasionar esto. Y que en el barrio se tiene historia, memoria de lo que pasa una y otra vez. Vamos a escuchar el primer audio de María Álvarez, que habla sobre la situación que hay en Lomas de Casasco. Ella la describe, accedió a realizar una entrevista con Rubén Bustamante. Nota que se emitió por esta radio el 4 de mayo y ahora vamos a volver a escucharla. Escuchemos lo que decía esta trabajadora social, María Álvarez. Que hay una persona que dice ser adjudicataria de la vivienda y que hay otra persona siendo su amiga. La adjudicataria le cede el espacio para poder vivir con su nena, ya que esta es discapacitada y que fue expulsada por su madre. Ahora lo que plantea también la adjudicataria es que esta persona se adueña de la casa, ¿no? Y que no le quiere devolver su espacio cuando ella tampoco tiene un lugar, supuestamente, eso se verá en un futuro, donde vivir. Así que bueno, lo que yo intenté como trabajadora social es mediar entre las partes. Hablé primero con la señora que supuestamente se encuentra en situación de calle, luego con la adjudicataria. La adjudicataria da la posibilidad de que esta persona se quede en su domicilio hasta poder encontrar algún otro lugar donde vivir, o que desde Acción Social se le pueda gestionar y presentar un subsidio para, digo, de alguna manera solventar los gastos de un alquiler hasta poder ella encontrar otras posibilidades. que hay una persona que dice ser adjudicataria de la vivienda y que hay otra persona, siendo su amiga, la adjudicataria le cede el espacio para poder vivir con su nena, ya que esta es discapacitada y que fue expulsada por su madre. Ahora lo que plantea también la adjudicataria es que esta persona se adueña de la casa, ¿no?, y que no le quiere devolver su espacio cuando ella tampoco tiene un lugar, supuestamente, eso se verá en un futuro, donde vivir. Así que bueno, lo que yo intenté como trabajadora social es mediar entre las partes. Hablé primero con la señora que supuestamente se encuentra en situación de calle, luego con la adjudicataria da la posibilidad de que esta persona se quede en su domicilio hasta poder encontrar algún otro lugar donde vivir, o que desde Acción Social se le pueda gestionar y presentar un subsidio para, digo, de alguna manera solventar los gastos de un alquiler hasta poder ella encontrar otras posibilidades. Audio. Explica cuál es la situación. Ahora vamos a escuchar el segundo en unos instantes. Y dice esto de las soluciones posibles que presenta la Municipalidad de Moreno. María Álvarez se acercó hasta el lugar con una camioneta de la Municipalidad de Moreno, diciendo, bueno, nosotros no nos podemos meter mucho en esto, pero sí tenemos estas posibles soluciones. Y también habló que los tiempos administrativos no son los mismos que los que necesita la gente. Habló de las injusticias y demás. Y en un momento dijo, bueno, yo me voy a retirar de este lugar porque no se puede llegar a un acuerdo entre las partes. Hagan lo que ustedes puedan y tengan a su alcance. Antes de retirarse, accedió a realizar una entrevista, que en este caso la hizo Rubén Bustamante. Habló justamente de los tiempos administrativos para el subsidio y también la venta de viviendas. Se le preguntó al respecto, nota emitida por esta radio el 4 de mayo. Escuchemos lo que decía la trabajadora social en aquel momento. Que vuelven y ya. ¿Qué es lo que lleva la presentación de un informe, que es una encuesta, para que salga un subsidio? ¿Cuál es el tiempo que lleva? Primera pregunta. Segunda, ¿qué tiempo lleva labrar un informe que vaya a la plata y que la plata responda y resuelva en parte lo que es irregular? Quien es adjudicatario no puede vender, no puede alquilar, y sin embargo en este barrio sucede. Sucede. Cuando se le adjudica la vivienda a la persona, se firma una nota donde se compromete a no venderla ni alquilarla. ¿Por un tiempo? No la pueden vender ni nunca alquilar. Nunca. No le podría decir el tiempo, seguramente hasta que tengan la escritura, okay, y sean verdaderamente dueños del lugar, del espacio. Yo en este caso lo que hago es un informe que lo presentaría ya hoy mismo en Acción Social. El informe se lo iba a preparar ahora a la señora para el subsidio, ¿sí? El subsidio tarda más o menos un mes, puede tardar un poquito menos o un poquito más, pero ¿este eso subsidio lo que a qué la habilita, qué puede hacer con este subsidio esta persona que puede estar en un momento en situación de calle? Sí, el subsidio es para que ella justamente pueda tener acceso a un alquiler, ¿sí? Pero bueno, el informe hacia La Plata, nosotros hacemos el informe, yo como trabajadora social lo presento a Gestión del Hábitat y Gestión del Hábitat lo deriva a La Plata. ¿Cuánto tiempo? La verdad que no le puedo asegurar eso. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que tarda la gente desde La Plata a volver a dar respuesta a esto? Pero cada situación irregular se está evaluando a ver qué se puede hacer, digo, porque son muchas las casas que se vendieron, lamentablemente. Son muchas las casas que se vendieron, dijo María Álvarez, reconociendo un problema. El tema es cómo se resuelve esto, desalojando a toda la gente y no, porque sabemos las necesidades que hay. Y de acá también nos preguntamos cuál es el rol de una trabajadora social. Ser de mediadora entre un conflicto y el Estado, apaciguarlo, pintarlo para no solucionar nada. Bueno, sería un debate que resultaría interesante efectuarlo, porque hay instituciones en donde estudian trabajadoras sociales. Estamos hablando, por ejemplo, del 180, que funciona en la Media 2. Estamos hablando de una carrera también que se va a dictar en la Universidad Nacional de Moreno. Y desde aquí nos preguntamos cuál es la lógica de construcción que deberían o que hay, o separadas, vinculado con la profesión y con la tarea de las trabajadoras sociales. Se reconoce allí hay un problema y era algo que se había planteado, incluso en el ámbito legislativo, que habló cuando se hace ese gran desalojo en el barrio 25 de Mayo, la Gloria 2, conocido también por algunos, de la necesidad de armar una comisión de trabajo. A la primera reunión asistimos, la segunda se suspendió, la tercera no sabemos qué pasó, y hoy la comisión no tenemos información de que esté funcionando. Cuando este tipo de problemas y estafas se repiten una y otra vez y están vinculadas directamente con el territorio. Vamos a escuchar el último audio de esa entrevista que realizó Rubén Bustamante cuando los vecinos nos llaman al lugar, nos dicen lo que estaba pasando y nos explican cuál era la situación. Hoy está ahí Cecilia Rodríguez, que luego del audio vamos a hablar de nuevo con ella. Hay responsables del IDUAR y también está la policía. Están todos. ¿Qué va a pasar con la gente? Es un incógnito todavía. Lo cierto es que los vecinos están movilizados y nosotros no vamos a permitir, dijo Karina, que Miriam en este caso se quede en la calle. Vamos a escuchar el último audio y enseguida nos comunicamos con nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Decir que estamos frente a estafas reiteradas, sí, y casi sistematizadas en menos de 2 años, o sí, son 2 años que tiene este barrio. Y muchas, en realidad, se van viendo con el tiempo. O sea, yo no hace tanto que soy trabajadora social de este espacio, lo que voy viendo, sí, que hay gente que es adjudicataria y que, por cuestiones personales, no puedo decir porque tenga otra vivienda, no, a lo mejor también porque necesitan el dinero para alguna situación en especial, venden su vivienda, lamentablemente. ¿Considera que hay un error original o no ha sido error y que después se muestra como tal en lo que es el proceso de adjudicación? Digo, se hace una encuesta, se va convocando, porque no es una sola encuesta. Quien está en gestión de hábitat anotado, hoy si le dan una vivienda cada 10 años, probablemente modificó su situación socioeconómica. ¿Qué es lo que explica desde su experiencia o lo que puede saber para que muchos hayan vendido la casa o alquilado la casa? ¿Es que no tenían necesidad al momento de presentarse para adquirir una vivienda? ¿O se modificó con el tiempo esto? Lamentablemente, si uno charla con la gente que vendió, o sea, si puede tener como una charla así directa con esta gente, lo que ellos plantean es que el dinero la necesitaban, era necesario para alguna cuestión. Muchas de las adjudicatarias que venden su vivienda no tienen vivienda en otro lado, esa es la realidad. Que a lo mejor por 5.000, 10.000 o 15.000 pesos en mano, para ellos es llamativo tener ese dinero, entonces sin pensar en lo que esto va a ocasionar en el futuro, que es quedarse nuevamente sin vivienda, acceden a esto, ¿no? Ahora lo que ha ocurrido es que saben que no pueden vender. Exactamente. Se hacen de 10.000 pesos y después se presentan y dicen, esta es mi casa. Eso también sucede. Por eso es que nosotros, cada situación irregular, vamos presentando a gestión del hábitat como trabajadora social y desde ahí se va evaluando y se va enviando los informes a La Plata. Cecilia Rodríguez, te contaba, está en el lugar, vamos a hablar directamente con ella. Cecilia, te escuchamos. Sí, Cintia, bueno, como te conté la salida anterior, se había retirado la la camioneta de lo que es el IBAR ha regresado, está la policía presente, llegó Mariela Romero, que es la representante del IBAR, y en este momento están reunidas junto con las otras dos asistentes sociales que estaban ya en el lugar adentro de la casa con Mónica, que es la adjudicataria, están hablando para ver cuál es la postura de ella, porque ella se encuentra dentro de la casa y no quiere hablar ni sale porque hay una situación muy tensa con los vecinos, están muy enojados por este problema que tienen, pero está conmigo Miriam González, que ha logrado entrar a la casa, encontró sus medicamentos, ya se encuentra mejor y está dispuesta para hablar con nosotros. Miriam, ¿qué es lo que te dijeron Mariela Romero, que es la asistente social, la representante de Vigual, cuando llegó a tal lugar? Y ella me dijo que iban a ver de encontrarme un lugar, no sé dónde me quieren llevar, pero yo quiero recuperar mi casilla y volver a mi casa. Recordamos, tu casilla se encuentra en lo que es la reja. En la casilla está viviendo la hija de Mónica, que está aquí. Sí. ¿Qué es lo que te dicen de la casilla allá? Que no me la quieren entregar. ¿Por qué? Que yo se las vendí. Y es mentira, porque yo no se las vendí. Hice cambio, pues ya me hicieron un cambio por esta casa, pero yo no sabía que estas casas no se podían cambiar ni nada. Era porque la hija tenía que salir de acá porque estaba amenazada de muerte, según lo que le dijeron ellas a mi mamá. ¿Cuál es el problema que vos tenés en este momento, tu enfermedad, para comprender cuál es la importancia de obtener hoy tus medicamentos y que puedas recibir tu casa, este problema que te está afectando? Me falta de la parte izquierda, tengo el hueso solo nada más, y me falta casi toda la pierna, la carne, se me cayó casi toda. Y bueno, eso es mi enfermedad y me enfermo, tengo que estar medicada con una inyección de 2.400.000 todos los meses, y me levanta mucha fiebre, y solo Dios va a decir hasta dónde llego nada más. Está también, Cintia, está presente la hija de Miriam, que tiene 6 años, y ahora estamos esperando a ver qué es lo que sale de la reunión que tienen las asistentes sociales y la representante del lugar, que está adentro con Mónica, para ver qué es lo que se va a hacer. Te cuento, están las cosas afuera, y lo que se dice es que si Miriam y los vecinos se van de acá, van a prenderle fuego a todas estas cosas que están acá envueltas en bolsas, tiene colchones, tiene todas sus cosas. ¿Qué? ¿Te falta algo? ¿Vos entraste? ¿Te faltan algunas cosas de tu pertenencia que pudiste entrar y de revisar? No, porque no pude mirar, pero la otra vez cuando me sacó las cosas fuera, sí me faltó la camarita de mi hija, que me di cuenta después como a los 4 días, porque como esta mujer viene y me altera los nervios porque es muy agresiva y me pone mal, y me doy cuenta que me faltó la camarita de mi hija. Cintia, escuchás el estado en el que está Miriam, está muy mal, bueno, son las cosas que ya le falta, no tiene posibilidades de regresar a su casa porque, bueno, se encuentra la hija de Mónica, que se llama Laura, y Miriam se acercó en el día de ayer a hablar con Laura para recuperar su casilla, y lo que le dijo es que no, que tiene una relación mala, que hable con Mónica, que es la madre que está aquí. Y estamos esperando a ver qué sale de la reunión que están en este momento las asistentes sociales. Bien, Cecilia, vamos a estar en contacto nuevamente con ustedes. Allí está Miriam. Volvemos a repetir esto, que se vuelve un conflicto. La municipalidad, la camioneta del Eduard se retiró, me decías. Están las trabajadoras sociales ahí. ¿Cuál es la función que ellos cumplen? Porque lo que dicen es, estamos acá como mediadores, pero se tienen que hacer cargo de esta responsabilidad, que es el no control, por un lado, y se está reconociendo que hay estafas continuas y que estos problemas van a seguir ocurriendo. Digo, ¿qué dice la municipalidad de todo esto, o los trabajadores del municipio que terminan siendo los voceros? Sí, la camioneta del lugar regresó, está en este momento, y la policía también, porque como escuchaste a las asistentes sociales, no quisieron hablar, pero le pidieron a la policía que se quede, porque, como decía, según lo que dijo el asistente social, que no quiso dar su nombre, que los vecinos están tensos y tienen miedo, así que le pidieron que se quede la policía, y no quieren hablar. Llegó Mariela Romero, que es la representante del IBAR, y estuvo hablando unos instantes con Miriam, que dijo, bueno, lo que te contó, y ingresaron directamente a la casa, y hasta el momento están reunidos, no dan respuesta, no quieren hablar con nosotros. Escuchabas también al asistente social que dijo que no quiere hablar, no van a hablar. Esperemos que luego de la reunión sí den algunas explicaciones, porque como decías, Miriam, esta es una cuestión muy injusta que está viviendo y necesita respuesta. Bien, Cecilia, vamos a estar en contacto, estamos cerca de la tanda de la hora, así que luego de hablar contigo vamos a ir a la tanda. Estamos en contacto, las líneas abiertas para transmitir por los micrófonos de esta radio todo lo que está pasando en el lugar. Muy bien, Cintia, vamos a estar trabajando en eso, hasta luego. Por supuesto, el necesario y es pertinente, si es posible, la voz de las trabajadoras sociales de que expliquen cuál es la situación. Escuchamos al aire en la negativa, pero ustedes están trabajando allí, así que veremos qué es lo que pasa. Si podemos tener la palabra de Manuela Romero, que es la representante del lugar. Me dijo que, ahora me estoy acordando, me dijo que voy a ver si voy a recuperar mis cosas. Me amenazó con eso. Lo que me está contando Miriam es que lo que le dijeron cuando ni bien llegaron al lugar, Manuela Romero, es que no le aseguraron que va a recuperar sus cosas. No, ella, la dueña de la casa, dijo Mónica. Y la dueña le dijo que no le asegura que recupere sus cosas, porque como te decía, está esta amenaza de prenderle fuego las cosas si se alejan los vecinos de acá del lugar. Así que bueno, vamos a estar trabajando para ver si podemos obtener la palabra de la representante del lugar luego de la combinación de la reunión que está en este momento ya hace varios minutos. Muy bien, Cecilia, estaremos allí entonces. Muy bien, estamos... Cintia, hasta luego. Estamos en contacto continuo con Cecilia Rodríguez para saber lo que está pasando en el lugar. Vamos a ir a la tanda de la hora. Bueno, esta situación que se repite, una reunión en este momento, la amenaza por parte de la adjudicataria de que se pueden quemar las cosas, la angustia de Miriam que está del otro lado, la solución de la municipalidad que es hay que llevarlo a un hogar hasta que se pueda buscar una solución. Cuando sabemos lo que implica esto, Miriam tiene una hija. Una historia más de esto que es la vulneración de derechos desde todos los ámbitos. Y el Estado que, desde su lugar, dice, bueno, por favor, las fuerzas represivas acá, por si llega a pasar algo que se descontrole, que salga del orden de lo establecido. Y por el otro lado, las trabajadoras sociales hablando con la adjudicataria a ver qué es lo que se puede hacer con esto, mientras Miriam está esperando y también con su situación, como bien la describía Cecilia Rodríguez. Vamos a ir a la tanda de la hora y enseguida volvemos al recorte informativo. Vamos a trasladarnos al ámbito legislativo para saber qué es lo que pasó en el día de ayer. Se espera una sesión extraordinaria. ¿Para cuándo? ¿Cuáles son los motivos? Tanda de la hora y te comentamos de qué se trata eso. Antes te paso las vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. FM Moreno.

Carlos López, que está en línea. Así que escuchamos la palabra del presidente del HCD y luego hablamos con Carlos López. Esto, por lo que sé y lo que pude más o menos, se va a pedir una sesión en el transcurso de esta semana para evaluar justamente algunos expedientes que pudimos obtener, alguna información, en que quedó casualidad, dos expedientes de 2006 y 2007, que tiene que ver con alguna cuestión pública que surgió la semana anterior, que creo que lo tenían dormido los expedientes y a partir de este hecho el día lunes lo despertaron, pero antes que lo despertaron me pude hacer copia del mismo, así que siempre queda amigo en todos los lugares. Y vamos a solicitar tener esos expedientes para también una evaluación concreta de todo el cuerpo, de todo el consejo, con referente a eso. ¿La sesión es extraordinaria? Va a ser una sesión extraordinaria, específicamente para solicitar. Las extraordinarias tienen que ir con punto específico, otras cosas no se pueden tocar. Así que ahí vamos a pedir los expedientes para evaluar conjuntamente lo que usted está diciendo, ¿sí? Si ese expediente, entendemos y entiendo lo que veo en el expediente, seguramente el consejo será, yo como presidente también cumpliré el mandato de un cuerpo colegiado, se pedirá la interpelación seguramente del secretario de gobierno para que explique por qué está en el marco de esa situación, hace 4 años expediente, y situaciones que lamentablemente no hacen reconocido el Moreno a nivel nacional, por inercia, no sé, inactitud de algún funcionario que tiene durmiendo los expedientes ahí, no termina nunca de resolverlo. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Concejal Carlos López, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buenos días, ¿qué tal, Cintia? Bueno, ¿habrá sesión extraordinaria? Y por los dichos del señor presidente, ahí evidentemente la va a haber, porque difícilmente diga algo cuando no está ya consensuado. Todo el consejo, creo, en su mayoría estaba deliberando sobre la posibilidad de realizar una sesión extraordinaria, fundamentalmente a partir de lo ocurrido o de lo publicado o trascendido por un canal de noticias nacional que pone de manifiesto lo que venía ocurriendo en una parte de la Feria de las Flores, la última parte, esa que funcionaba, digamos, en un terreno abierto ahí frente al barrio, sobre Ruta 23, ¿no? ¿Este sería el único tema a trabajar o habría otros? No, yo, durante toda la semana estuvimos charlando distintos temas, distintos temas que tienen que ver con... no solo con, digamos, con estas cuestiones que se ventilan a través de un programa de noticias nacional y que por el municipio no se tenía ningún tipo de noticias. Sabíamos lo que había ocurrido meses atrás cuando una cantidad de personas que habían instalado sus puestos en este predio generaron una medida de fuerza, un corte de ruta, que terminó luego con, digamos, con un permiso, algo, sí. No sé qué tipo, por parte del municipio, y bueno, después lo que es de dominio público. Esto fue uno de los temas, pero hemos tenido 2 o 3 reuniones de comisión, y en cada una de las reuniones de comisión nos sentamos con los concejales que hoy tienen una nueva disposición a charlar, concejales que hasta ayer pertenecieron al oficialismo y que, no sé si descubren ahora o ya los sabían de estos problemas y hoy están dispuestos a ponerlos sobre el tapete, pero bueno, de hecho se está dando una situación de diálogo con estos concejales que no teníamos hasta el momento. Hay que hablar, decir que los concejales que usted está mencionando son los que pertenecen al Interbloque, correcto, que está conformado hace poco, Adriana Palacio, Mirko García, Damián Contreras y Jorge Mendieta. Sí. En el marco de estas charlas coincidimos todos en graves problemas de gestión. Tenemos el problema de obra pública, tenemos problemas en las salas de primeros auxilios, hay un problema muy concreto en la dirección de tránsito que no se resuelve, digamos, vemos siempre el emergente, es decir, el problema que tiene el vecino que va a hacer su trámite y se le demora a límites realmente

realmente cuesta muchísimo, muchísimo ponerse en este plano para analizarlo fríamente, sin que uno... Hay decisiones que no comprende. Y no, por un lado, o sí se comprenden, pero se necesitan explicaciones. Sí, estamos hablando, a ver si yo comprendo bien. Tenemos un problema gravísimo de gestión en casi todos los sectores de la municipalidad, y concretamente entre uno de los emergentes de estas falencias en la gestión se manifiesta a través de esta contratación que se hace con una empresa para entregar turnos para obtener la licencia de conductor. Claro. ¿No? Sí. Y si yo no entendí mal, usted corríjame, ¿esto se podría trasladar a otros sectores de la entrega de turnos que están vinculados con trámites de la municipalidad? Con toda la administración municipal, todo donde haya que pedir turnos. Esto, digamos, es lo que estaba publicado, por lo menos hace unos días atrás lo pudimos ver, que era parte de la contratación. Esto entramos en la página de iturno.com y ahí, bueno, se salía información. Es una empresa que se dedica a brindar este servicio a particulares en general, trabaja mucho con consultorios médicos, salones de belleza, estudios de abogados, en fin, todo aquello que requiera de una mínima organización para establecer los turnos de atención. Y el primer organismo público con el que contrata es Moreno, Municipalidad. Bien. Moreno. López, le pido, estamos en una comunicación con Casasco, a Perfecto. Ver si podemos recuperar un minuto con ellos, porque es grave la situación que está ocurriendo allí. Si se puede quedar en línea, vamos a hablar un instante con los compañeros, a ver si podemos recuperar la comunicación. Hay un desalojo en el lugar y están llamando para poder conversar con nosotros, así que le pedimos que se quede en línea, enseguida volvemos con el concejal Carlos López. Correcto. Para hablar de esto que nos mencionaba. Se estaría contratando una empresa para emitir turnos, y esto se podría trasladar a la gestión... A toda la gestión municipal. A ver, Fernando Ochoa está en línea, a ver si podemos hablar con él. Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, que están trabajando en el lugar. Los escuchamos, estamos en vivo. Compañeros, adelante. Buenos días, Cintia. Como bien había informado nuestra compañera Cecilia Rodríguez, estaban reunidos la gente del IBAR y asistentes de SER con las familias que están adjudicatarias del Plan Federal de Viviendas. Salieron y la respuesta fue que se dirigieron directamente, hablaron con los vecinos y dijeron: nos vamos a la reja a hablar con la hija de esta mujer para ver si devuelve el terreno, porque evidentemente el terreno pertenece a Miriam, que estaba aquí hablando con nosotros y contaba su situación. Así que están directamente en la reja intentando convencer a la hija que venga aquí a Loma de Casasco a vivir con su madre y le devuelva este terreno para instalar la casilla, que había sido parte del acuerdo de palabra entre estas dos mujeres. ¿Esta es la solución entonces que encontró las trabajadoras sociales del municipio de Moreno para esta mujer que está aquí? ¿Qué es lo que dice Miriam al respecto de esto? Miriam apenas subió al auto y se dirigió con los funcionarios. Es decir, no pudimos hablar con ella porque se dirigió rápidamente. ¿Cuál es la situación en el lugar? ¿Sigue tensa? Fernando, por favor, contanos qué es lo que está pasando con los vecinos. La situación está en espera. Lo que se dio como orden por parte de la gente de Libar es que la policía se mantenga en el lugar y resguarde que no se quiten las cosas de Miriam de la casa. Es decir, nadie puede quitar las cosas de su casa fuera, en la vereda, por lo menos hasta que lleguen los funcionarios. Estamos hablando de una solución inmediata, porque esto es provisorio. Tienen que convencer a la hija para que entregue el terreno y venga con su madre aquí en Loma de Casasco, en la casa 554. Bueno, Fernando, vamos a estar en contacto. Te dijimos, están los micrófonos abiertos. ¿Algo más que quieras agregar? Porque está el concejal López en línea esperando. No, en estos momentos solamente queríamos informar lo que estaba pasando, porque acaba de finalizar esta previa reunión con las partes y se dijeron a la red que queríamos informar esta situación. Estaremos en contacto. Estamos en contacto entonces. Fernando Ochoa en el lugar junto con Cecilia Rodríguez. Explicamos, le pedimos disculpa a la audiencia por la desprolijidad, pero es lo que pasa en la mañana. Una situación tensa que se está viviendo. La solución es vamos a la reja ahora. Y hablamos de problemas en el ámbito de la gestión. de lo que pasa aquí, de la falta de control, de que se denunció muchas veces que se vendían viviendas en el plan federal que pertenece al barrio Los Maes Casasco y no está el control pertinente, que se hacían desalojos de forma recurrente en un mismo lugar. Entonces, también es lo que está sucediendo allí, así que Fernando Ochoa hablaba con nosotros hace un instante, nos describía cuál es la situación. Ahora retomamos la comunicación con el concejal Carlos López, que está en línea. ¿Nos escucha ahí? Sí, sí, perfectamente. Le pedimos disculpas nuevamente. No, por favor. Y contaba esto que se puede trasladar a las demás áreas de la municipalidad. Sí, sí, sí. ¿Cuál sería la persona responsable de esto? O si desde el Consejo Deliberante se está trabajando para citar a funcionarios que den explicaciones sobre esto. Bueno, el camino institucional sobre la Dirección de Tránsito es la Subsecretaría de Inspecciones y Habilitaciones. A cargo y, de el Oscar señor Siburu, Oscar Siburu. Y hacia arriba la Secretaría de Gobierno, digamos, ese es el orden jerárquico, es decir, los escalones que hay por allí. Nosotros teníamos previsto tener una reunión, no informal, no era una charla de café, simplemente una reunión informativa en el marco de la Comisión de Tránsito y Transporte, ya hace bastante tiempo, bueno, por estas cuestiones que son relativas a la interna del partido de gobierno. Lo que normalmente se hacía de un modo ahora se cambió sustancialmente. Se requieren formalidades que no sabemos en qué consisten y ya han fracasado dos reuniones con el subsecretario, es decir, con Oscar Siburu. No creo que sea por falta de voluntad de Oscar Siburu, con quien le puedo asegurar, porque me consta, y no es que estoy haciendo ninguna defensa personal ni una apología, uno se concurre a su oficina, espera que atienda a las personas que están en la cola y lo atiende a uno como a cualquiera, le brinda la información, pero lo que se requería acá era una reunión oficial, es decir, no con las características de una interpelación, sino que queríamos charlar temas diversos de tránsito, fundamentalmente, no solo lo que ocurre en la dirección misma, sino lo que está ocurriendo en la calle con distintos problemas del transporte, del tránsito en la zona céntrica, seguridad en las zonas de las escuelas, seguridad vial, estamos hablando, todos estos temas que tienen que ver con su ámbito de competencia, y bueno, fracasaron. No sé si a la altura de las circunstancias de hoy es la presencia de Oscar Siburu lo necesario, tal vez sea el secretario de gobierno. Esto lo va a decidir el conjunto del consejo y además tiene que ver en esto mucho los humores de la interna del Partido Justicialista o Frente para la Victoria, vamos sí, a decir. Hablando de cuestiones que se tienen que llevar adelante, pasos necesarios, ¿no? A la hora de contratar una empresa, ¿esto tiene que pasar por el Consejo Deliberante? ¿Es un requisito? Mire, ¿tiene que ser así? Lo que pasa es que las privatizaciones todas deben pasar. Si ahora le ponemos el nombre tercerización de una parte del servicio, para mí esto es una privatización, le estamos entregando, es una contratación, ¿no es cierto?, de un servicio que presta el municipio o parte del servicio que presta el municipio, para mí tiene que pasar necesariamente por el Consejo. Si no paso por el Consejo, por lo menos tiene que haber cumplido las exigencias de la Ley Orgánica de las Municipalidades en cuanto a las normas de contratación, hay que ver los montos. Bueno, todas estas cosas no sabemos, porque los montos de la contratación, por ahí es un monto ínfimo o razonable, digo, y entra dentro de lo prescripto para las contrataciones directas. Por ahí está excedido y, bueno, tenemos que ver si se hizo un concurso de precios, si se hizo alguna licitación privada o pública. Para que no pase lo que pasó después con ADGE, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, ADGE pasó en su momento por el Consejo. El problema con ADGE es cuando dejó de pasar por el Consejo. Se establecieron prórrogas de hecho sin ningún tipo de acto administrativo o legislativo que lo avalen, ¿no? Bien, estamos hablando entonces de la privatización de la entrega de turnos. De la entrega de turnos. Hasta parecería cómico. No, esto es de ficción, un lugar. Y también lo que quería preguntarle, a ver si ¿Está establecido, usted le informaron como concejal, la posibilidad de una sesión extraordinaria? No, esto es lo que podría llegar a pasar el día lunes. Lo acabo de escuchar al presidente del Consejo Deliberante recién. O sea que formalmente usted no está notificado. No, todavía no. Esto requiere dos pasos. No es obligatorio que me notifiquen de que se va a llamar a una sesión extraordinaria. Hablamos con algunos concejales y me preguntaron si yo estaba de acuerdo y yo dije que sí. Yo no firmé todavía ninguna convocatoria. Los pasos son el pedido de por lo menos 7 concejales, uh-huh. Es un tercio del cuerpo, tenemos ¿sí? 20, hasta tanto se regularice conforme a la ley del Consejo Deliberante Moreno y tenga 24. Son 7 concejales. Que firman el pedido. Con el pedido de 7 concejales, el presidente del consejo firma un decreto llamando a sesión extraordinaria con un determinado orden del día. Sobran las firmas entonces, con la composición que hay del consejo hoy. ¿Se podría hacer sin problemas? No, podría hacerse, sí. Lo que yo digo, todavía no he firmado nada, ni tampoco, salvo los dichos del presidente hace un rato antes de empezar la nota, no tenía información concreta de que se realizara efectivamente. Muy bien. Pero si él lo ha dicho, evidentemente que ya se ha concretado el pedido y que hará la convocatoria en el día de hoy. Si es para el día lunes, tiene que hacerla en el día de hoy. O tendría que haber estado hecha ayer. Así que, digamos, ahora estoy hablando... Veremos qué es lo que pasa, entonces. No estoy hablando desde la oficina en este momento, así que por ahí llego a la oficina y está ya hecha la convocatoria. Lo más probable, López, es que el que llegue al recinto sea el secretario de Gobierno. Estamos hablando del doctor Marcelo Gradín. Es muy probable, porque esto, digamos... es lo que trascendió en las últimas sesiones. Hay dos cuestiones. Que involucran directamente a la Secretaría de Gobierno. En un momento en manos de Patricia Jorge, ahora concejal, y en otro momento en manos de Marcelo Gradín, han generado una cantidad de inconvenientes que el propio bloque de Frente para la Victoria evitó, o por lo menos con su número se sabía que se bloqueaba la posibilidad de interpelarlo, citarlo. Hoy esta nueva situación interna del Partido Justicialista hace que, bueno, se vea en él un enemigo, un adversario de peso, alguien que evidentemente está en la mira de varios concejales. Para mí no está en la mira, sino simplemente hay problemas que tienen responsabilidades. En algún momento le habrán sido personales de Marcelo Gradín, en otros momentos de Patricia Jorge. Lo cierto es que hay responsabilidades en esa área. Y bueno, tiene que hacerse presente a dar explicaciones el secretario. La última pregunta, López, y le agradecemos la comunicación, es, son temas que se están estableciendo en agenda, que bien lo dice usted, salen o se conocen, aunque ya se hablaba en otra circunstancia, por la situación política interna del peronismo, pero que están vinculadas directamente con lo institucional. Lo de ADGE, lo del bingo, esto no podemos desconocer, más allá de lo que pase dentro de lo que es la interna y la disputa de poder. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el rol que tiene el acuerdo cívico y social como parte de la oposición? Digo, ¿cuál es el rol que ustedes van a establecer? Porque sabemos que el año pasado hubo muchas dificultades para imponer una agenda a trabajar. Bueno, fundamentalmente nosotros tuvimos el problema mayor, no como acuerdo cívico y social, que teníamos, salvo en la votación del presupuesto, hemos tenido una posición clara frente a todos estos problemas. Lo que pasa es que la oposición se conforma por 11 concejales, de los cuales 4 solamente son del acuerdo cívico y social. El otro bloque de oposición mayoritario, Unión Pro, no siempre estuvo dispuesto a estas situaciones. Hoy posiblemente sí, lo tendremos que ver. Algunos concejales en particular siempre han mostrado su disposición de ir al frente, pero en su conjunto el bloque no acompañó debidamente. Bueno, nuestro rol es de cumplir fundamentalmente con lo prescrito con la ley y nuestros compromisos electorales, de procurarle a esta gestión desde nuestro rol de concejales que se gobierne con el mayor nivel de transparencia y de eficiencia. Bueno, por eso han sido todos nuestros reclamos. Veremos qué es lo que pasa. Entonces, estamos en contacto a ver si hay sesión extraordinaria o no para la semana que viene. Estaremos llamando también a otros concejales de otros bloques. Le agradecemos mucho por la comunicación, concejal. Por nada. Muchas gracias. Hasta luego. Concejal Carlos López.

Pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Eso, esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. ¿Está no, está bien, bien. De una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. A trasladarlos directamente a otro tema. Está María del Socorro en línea, le agradecemos por la por la comunicación. Ella es una trabajadora, feriante también, y hoy se están reuniendo con funcionarios de la municipalidad para buscar una solución, porque como bien decíamos, era una forma de llevar unos pesos a la casa de cada uno de los comerciantes que llegaban a este lugar, aparte de esto que se mostró por Documentos América y que se hizo tan mediático. Está María del Socorro en línea. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día. Bueno, cuéntenos, por favor, cómo están organizados ustedes. Trabajaban en la feria que está desde el año 2001 aproximadamente en el barrio Las Flores. ¿Qué es lo que pasó con la gente que comerciaba allí y tenía una fuente de ingreso para su hogar? Sí, muchísima de la gente que está con esta feria, cerrada, ¿no? Porque hay que aclarar, porque cuando uno dice Feria de las Flores, confunden con la Feria del Campo. Esta es la feria, la que está hace rato, cerrada, con cada uno con su puesto y sus mesas. Nos organizamos, ayer nos llamaron a la feria, supuestamente los compradores, los dueños, y nos dijeron de que, bueno, no íbamos a trabajar nuevamente semana, lo cual la gente se puso mal y no entienden por qué ellos no trabajan y los del campito siguen trabajando, a lo cual dice que uno de los motivos decía el señor Gabriel, coordinador de la feria, que no podemos abrir hasta que no saquen a la gente del campo, que supuestamente este fin de semana la van a sacar y que después sí abrirían. Pero no nos queda claro este tema, porque cuando eran 50, menos de 50 personas, no lo sacaron, ahora esto se triplicó y mucho más. Ahora entraron 6 personas a hablar, supuestamente lo recibe la secretaria de Oscar Cibur, y bueno, estamos esperando a ver que salgan ellos con algún motivo, que realmente a mí me parece que no, el motivo es que esté la otra feria, no es como para que nos cierren a nosotros, ¿no? Sí, María, contame cómo trabajabas vos ahí, qué es lo que vendías, qué es lo que implica este lugar para poder comercializar productos para tu economía, la economía de tu casa. Bueno, yo puedo hablar por mí, yo vendo juguetes, tengo un puesto, el puesto número, que número es 74, y vendo juguetes, yo tengo todas las boletas de los juguetes que yo compro, que he venido comprando desde junio del año pasado, y algunos 100 pesos por semana. Es una entrada que yo tengo, somos 9 en casa, es una entrada como para, a ver, para que los chicos vayan a estudiar, viajen, se abonen sus viajes, y también para poder comer, para llegar a fin de mes que se cobra un sueldo, ¿no? Que es la única entrada que hay en la casa. María, sí. Pero, sí. Sí, te escucho. Para nosotros, si bien hay acá, yo puedo hablar de que hay familias que viven de la feria. Hay el puesto de al lado, que es el 22, es toda la familia que está trabajando y vive de la feria. Hay muchas familias que viven de la feria. O sea, si bien lo que sacó Canal América, nos hace sentir como que caímos todos en una misma bolsa, gente que no tiene ganas de trabajar y que va a la feria, como que lleva cosas robadas o cosas que le da el Estado para que lo vaya a vender. Y nosotros yo que he estado ahí hace tiempo, y si alguna vez he sido cliente, ahora estoy adentro, no somos gente que está de paso o oportunista para ir a vender algo que no es mío o ajeno, pues, para decir sí, somos todos como queda, ¿viste? Como dicen, los posteros de la feria son gente que está desesperada o gente del hambre, no lo somos. Somos gente que queremos, que sabemos muy bien que lo que estamos ganando no alcanza, hay que darles de comer a los pibes, hay que educarlos, al menos es lo que yo intento. Y no alcanza, y uno, esto es una salida más para ver si podemos subsistir y poder comprar una mejor zapatilla, una zapatilla de marca, una mejor zapatilla, como para que el día vaya a la facultad vestido. María, contame cómo están organizados ustedes, cuántos feriantes se reunieron para buscar una solución a esto que afecta directamente a su fuente de trabajo. Ayer nos reunimos todos. Hoy estamos más o menos, creo que 100 personas, algo así, pero, a ver, la gente tiene miedo, no sabe cómo actuar, cómo reclamar su derecho, porque está la psicosis que si hacen un reclamo, para muchos no, dice, no vamos a hacer ruido, no quieren, hay muchos que dicen no hacer ruido porque van a tomar represalia, lo cual lo dijo el coordinador de la feria, que no hagamos eso porque van a tomar represalia hacia nosotros, ¿no? Lo que no me queda claro es por qué, que si hablando, buscando consensuar, no llegamos a un acuerdo y seguimos con esto estirándolo, ¿hasta cuándo vamos a tener esa mercadería ahí adentro y no vamos a poder trabajar? Sí, María, lo que te propongo es invitarte a la radio, que se acerquen, estamos acá a 2 cuadras, lo que es la donde están ustedes reunidos. ¿Querés, a ver, que le pregunto acá al señor coordinador de la feria si quiere salir al aire y hablar con vos, si vos le estabas una pregunta? A ver, bueno, si podemos hablar con el coordinador, está María del Socorro allí, trabajando también. No quiere hablar el señor coordinador Gabriel, no quiere salir al aire. No quiere salir al aire. Hubiese sido bueno porque él también podría expresar y explayarse en cuanto a lo que nos está pasando, ¿viste? Bien. Porque no sirve nada mi versión, salir al aire solamente con la mía. Acá, te digo, si hubiesen venido, hubiesen visto la cantidad de gente que hay. Ahora estamos terminando. Sí, ¿me escuchás ahí, María? Estamos terminando el programa, termina cerca de las 11:10. Nos trasladamos hasta el lugar, vamos a hablar con la gente. Por supuesto, las puertas abiertas de esta radio, pero queríamos hablar contigo en la mañana de hoy para mostrar esta voz, que es la voz de los trabajadores, que están ahí, que están luchando por su puesto de trabajo. Así que en unos instantes estaremos por allí, sino también las puertas abiertas de esta radio, pero queremos informar y trataremos de hablar también con el coordinador cuando vayamos allí lo que está pasando y esta organización de los trabajadores para evitar que se cierren las puertas de su lugar de trabajo y buscar una solución a esto que termina afectando a la gente que más necesita también. Sí, hablamos de la delincuencia, acá la mayoría es gente grande, gente de edad que si sale a buscar trabajo no lo consigue fácilmente. Y si ves los jóvenes, si ves algún que otros jóvenes, son los hijos, como el mío, acá estoy con dos de mis hijos, que son los que me ayudan en el mundo, ¿viste? Entonces, es una fuente de trabajo que es muy importante, para sobre todo para la gente mayor, porque si te pones, si yo mirando acá el panorama, veo que gente dice que en mi misma edad, 50 años, va a buscar el paso como puede en ese lugar. Muy bien. Muy bien, María. Nos encontramos en unos minutos nomás. Te agradecemos la comunicación, la amabilidad y la posibilidad de hablar contigo. Bueno, ojalá ya entonces han salido de privada y sepamos a ver qué pasa. Muy bien, un abrazo grande. Muy bien, gracias, Cintia. Hablábamos con María del Socorro, más conocida como Soki. Es una vecina de San Carlos. Ayer nos contaba que se estaban organizando con los feriantes porque... bueno, esto que salió a través de Documentos América, que es presentado de esta forma tan mediática y con las características que tiene, en donde se habla de zona liberada, de venta de productos en donde que no se pueden comercializar, que son del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se habla también de venta de armas, había una escopeta allí. Bueno, todo esto muestra y lo presenta como un lugar donde la feria del vale todo, dice América en el programa Documentos América, y también que se vende adentro lo que se roba afuera, mostrando imágenes de ambas ferias. Por supuesto, hay más cantidad de la feria que está enfrente, la que es más reciente, la del campo, como la conocen todos, pero se deja de lado, no se habla en ningún momento de esto que nosotros vinimos a plantear aquí hace un mes atrás, cuando nos acercamos y hablamos con los feriantes del campo, y también cuando ya hace mucho tiempo mencionábamos lo que sucedía allí en la feria que está hace cerca de 10 años en el barrio. Esta feria del pobrerío, calificada por algunos funcionarios públicos, que muestra, por supuesto, cuál es el emergente social en Moreno, cuáles son las necesidades, el trabajo informal por un lado, la imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo a las personas que tienen 50 años, la exclusión de todo tipo y aquellas estrategias que se arman desde lo popular para poder tener y vivir de esto. Hay personas que viven de esto, decía María del Socorro. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros si se cierra este puesto de trabajo? Allí estaba uno de los que organiza, que es parte de la administración de lo que es la feria. María del Socorro decía, vamos a ver si podemos hablar con él. No se pudo, pero en unos instantes, cuando terminemos el programa, nos trasladaremos a este lugar para ver qué es lo que sucede y hablar con la gente, que nos cuente qué es lo que está pasando y también cuál fue la respuesta por parte de el área de la municipalidad. Están esperando hablar con Oscar Siburo, el subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno. Los estaría recibiendo la secretaria, esto es lo que informó Soki, pero veremos qué es lo que pasa. Estaremos en contacto continuo. Así que muchos temas en la mañana de hoy. Lomas de Casasco, está allí Cecilia Rodríguez y Fernando Ochoa. Se trasladaron las trabajadoras sociales junto con Miriam hacia La Reja para ver qué es lo que pasa. También hablamos en el ámbito legislativo, cuál es la información. Ahora hablamos con una vecina del barrio San Carlos que nos cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que están reclamando. Así que quédate ahí, vamos a hablar en un instante con Rubén Bustamante acerca de esto que nos presentaba el concejal Carlos López, la privatización de la entrega de turnos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Hablaremos en un instante con nuestro compañero Rubén Bustamante. Así que vamos a donde diga abril y enseguida volvemos, una mañana muy cargada. Llegaron mensajes también. Quédate ahí, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Es la muestra de... puede suceder durante todo el año. Seguramente el peronismo tiene varias expresiones y que tiene que ver con las bancas de algunos concejales, y a partir de esto, bueno, la cantidad de gente que está participando hoy es muchísima. Resulta bochornoso verles fanfarronear. Lo digo así claramente, parece que alguien está jugando, y no lo tomen como una falta de respeto, pero alguien está queriendo jugar a ver quién la tiene más grande. A ver quién es el que la tiene más grande. Vamos a buscar el consenso lo más posible como para que la ciudadanía Moreno no tenga que sufrir los problemas políticos, ¿no? Recorte Informativo, el otro periodismo. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Seguimos en Recorte Informativo. Te anunciábamos que íbamos a hablar con Rubén Bustamante, que está en línea. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Muy bien. Habrás escuchado la transmisión del programa, una mañana con mucha actividad, muy agitada, y también exponiendo cuál es la situación social de nuestro distrito. Hablamos de la falta de trabajo, por un lado, el trabajo informal que se establece desde los sectores populares, hablamos de la vivienda, esto que tantas veces hablamos, y también tenemos que mencionar en el ámbito legislativo qué pasa. La entrevista con el concejal Carlos López, que nos mencionaba esto de la privatización de entrega de turnos. Y llegó un mensaje, lo comparto contigo y enseguida nos brindás más información acerca de esto. Dice, un trabajador de tránsito cuando hace una multa, la mínima es de 600 pesos. Calculen cuántas multas por día hacen 50 trabajadores. Y ahora que está privatizado los turnos, ¿qué va a pasar? Paren de robarnos, locos, que se vayan todos de esta gestión. Mandó un mensaje Claudio, que de Mariló, brindando cuál es su opinión de esto que estábamos informando. Rubén, sí, mira, desde hace años, Cintia, venimos remarcando nosotros que ese modelo neoliberal, que es la cesión de derechos que puede tener un gobierno hacia lo privado, bueno, Moreno es una notable exposición y ejemplo de aquello que se condenó y se condena. En el año 2004, creo que lo recordaba esta semana, la semana pasada, cuando Siburu era opositor y sale del bloque oficialista, es quien trabaja con mayor rigurosidad lo que era el contrato de la empresa El Trébol. Y es para pedir las versiones taquigráficas, esto es una recomendación a los concejales que están hoy ocupando sus bancas, la recomendación de leer esa versión taquigráfica, porque ahí hay detalles muy importantes y ahí públicamente Siburu habla del modelo neoliberal que no se cambió, no se modificó. El cobro de las tasas por lo que es publicidad y propaganda lo maneja una empresa. Claro. Lo que es el alumbrado público, la colocación de lámparas, creo que todavía está en manos de la empresa Lesco. Esto vendría a sumar lo de la privatización de la entrega de turnos. ¿Sorprende? La verdad que no, hay que encontrar la razón. La razón la había dado el subsecretario que tengo de inspecciones a partir de un conflicto que se produce en el mes de enero-febrero, bueno, en ese plazo, donde se agolpó un importante número de personas en busca del registro de conducir. Eso deriva a buscar una salida, desagotar, evitar un colapso superior, sobre todo porque los trámites que realiza, y lo voy a decir así, Gendarmería en el distrito, sobre todo apuntan a lo vehicular. Sí. Aunque hemos destacado en esta radio que la facultad de Gendarmería, al ser una fuerza autonómica en territorio, va mucho más allá que un control vehicular. Si se secuestra un vehículo, se le abre el acta, hay una falta, y a esa persona le cuesta mucho más pagar una multa que ir a sacar el registro. La última vez que charlamos con Siburo sobre este tema de tránsito, nos daba alguna explicación o la explicación de por qué iban al turno por internet. Primero, para evitar el colapso, y también daba cuenta en aquel momento de la necesidad de infraestructura que tenía tránsito, porque no alcanza el lugar edilicio y además se tenía que contratar otro profesional que haga la revisión médica. Vos le preguntabas hoy a López cómo es esto de la privatización o tercerización. Es una privatización. ¿Por qué no pasó por el Consejo Deliberante? Bueno, la ley orgánica establece pautas de contratación. Si es un monto menor, ínfimo, no debe pasar por el Consejo Deliberante porque puede ser contratación directa. Bien. Se puede hacer una compulsa de precios. Si el monto es superior, se puede llamar una licitación pública o privada, siempre respetando algunos montos que no sé si se modificaron en la ley orgánica, pero deberían ser actualizados porque no se ajustan al mercado actual. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, además de señalar que la privatización es real, ¿sí? Nosotros podemos decir hoy que existe una empresa, lo dijo López, que existe una empresa que da el servicio, y si el servicio funciona. ¿Por qué? Porque la discusión seguramente va a estar planteada en estos términos, como estuvo planteada desde hace más de 10 años con la privatización del servicio de recolección de residuos. Hablamos de una empresa. Y lo dijeron sistemáticamente aquellos que fueron oficialistas y los que hoy son oficialistas. La discusión con el Trébol no pasaba si era caro o no. La discusión estaba si prestaba un buen servicio. Uh-huh. Queda claro que el Trébol nunca prestó un buen servicio. Entonces, si partimos de este eje de debate, lo que nosotros nos tenemos que abocar es sobre eso, que es el debate en donde no se introduce una discusión acerca del modelo ni la matriz neoliberal, es si esta empresa contratada para brindar los turnos está evitando ese colapso del cual hizo referencia Oscar Siburo en su momento. ¿Por dónde pasa una contratación, una privatización? Pasa por Secretaría de Gobierno. Y entonces, como que todos los cañones apuntan a un solo lugar. Fue Secretaría de Gobierno la encargada de la contratación de la empresa. ¿Qué resultados ha arrojado esa contratación? ¿Cuál es el monto? ¿Cuánto pagamos los morenenses por ese servicio? ¿El servicio es bueno o el servicio es malo? De hecho, todo esto abona, Cintia, en definitiva, a esa matriz neoliberal que habla del despliegue que tiene lo privado sobre lo público. Claro está, lo público permite que ese despliegue ocurra y se sistematice de la manera que hoy tiene el municipio de Moreno. Habría que ver, hablamos de Secretaría de Gobierno, que estuvo hace unos par de meses a cargo de Patricia Jorge. Hoy está de nuevo en este puesto Marcelo Gradín. Y las posibilidades de una interpelación, la llegada al recinto, están. Le preguntábamos nosotros a Carlos López si esto va a ser para la próxima semana. Y no para hablar solamente de este tema, que se suma a los otros que hay, sino para hablar de otros temas, como por ejemplo el veto, esto que trabajamos la semana pasada en una sesión. ¿Qué es lo que puede pasar con esto que estamos mencionando? Y bueno, se suma un hecho más para pedir explicaciones. Bueno, me parece que nosotros tenemos la obligación de hacer un repaso y puntualizar. Puntualizar precisamente para no caer en lo que hoy se supone como fácil y direccionado primero a un secretario, que es Marcelo Gradín. Marcelo Gradín es el arquitecto de la ingeniería legal. Y fíjate que utilizo dos profesiones, arquitectura e ingeniería, porque efectivamente lo es Gradín. Gradín, cuando es sacado de la Secretaría de Gobierno y se la coloca allí a Patricia Jorge porque era un cuadro político, porque le iba a dar otra impronta, otra dinámica, Gradín recaló en el IMDEL. Esto es, nunca se fue Gradín, porque los servicios de Gradín, casi te digo, son imprescindibles. Y es un hombre que ha respondido a las directivas de Mariano Hues y Arregui siempre. Entonces, decir Gradín es decir Arregui Hues, no Gradín por Gradín en sí mismo. Y el repaso que tenemos que hacer es que en la última sesión del Consejo Deliberante, cuando se habla de ese veto, esta semana charlamos con Martín Echeverri, que es Secretario de Desarrollo Social y Humano, y daba las explicaciones que están, dice él, en los dos expedientes, tanto el rechazo a un banco de sangre local y al programa, la adhesión al programa de detección temprana de la hipoacusia. Pero esos vetos que se mencionó por parte de la presidencia, fundamentalmente Mendieta, que estaban fuera de tiempo, por ahí algunos concejales comenzaron a mirar mejor, a revisar mejor, y en el tiempo en donde se produce el veto, hubo dos asuetos. Uno por el fallecimiento de Néstor Kirchner, que coincide con, recordarás vos, con el censo realizado en el año 2010. Sí. Por lo tanto, ya no es una discusión, me parece a mí, por la colocación de las fechas, porque hay una explicación y se puede brindar desde el Ejecutivo, y es importante que nosotros la estemos dando en este momento, para no repetir como loros, sino preguntar si efectivamente hubo un incumplimiento en el tema de las fechas, y hoy te puedo decir que estaría demostrado que no hubo una violación en cuanto al tiempo que tiene el Ejecutivo para promulgar o vetar uno o dos o varios expedientes. Entonces, emerge la Feria de las Flores. Uh-huh. Y recién escuchaba lo que decía Zocchi, la municipalidad, a través de las áreas correspondientes, que son las áreas de control, sostuvieron la apertura de la feria porque se define que es la Feria del Pobrerío y además casi que se comprende lo que es la autogestión. Después de la puesta en el aire de un trabajo de investigación, que no lo creo que es así, pero es un trabajo que sale en América 2, la municipalidad tiene la obligación, para evitar costos superiores, de hacer valer controles mínimos. Uno de ellos, por lo que estuve averiguando, tiene que ver con el control de antisiniestralidad. Esto es, las medidas de seguridad que debe tener la feria. Pregunta para el coordinador. ¿Están esos controles? ¿Se hicieron los controles? ¿Respondió el coordinador de la feria a esas medidas de seguridad que tiene que ver con la integridad física de los que están adentro de la feria, más allá de las realidades que tienen? La feria dejó de ser aquella del trueque, sigue siendo mayoritariamente un espacio para la autogestión, pero no por ello se deben de dejar de hacer inversiones que tienen que ver con la integridad física o los riesgos potenciales de los que allí están y pagan por estar allí. No creo, sinceramente, que esto sea. Si se cierra el campo, se abre la feria. Uh-huh. Estoy en condiciones de informar que el fin de semana que viene, este, no se abrirá la Feria de las Flores. Y también estoy en condiciones de aportar un dato que me parece sustancial para la discusión. Lo que nosotros sabíamos hasta el momento es que ese campo ubicado enfrente, y vamos a decir Feria La Unión, ¿sí? Bien. Es un campo que, dicho por los funcionarios, le pertenece a la municipalidad. Y que allí se haría, no sé en qué plazo, en qué tiempo, un nuevo cementerio, que realmente el municipio lo necesita, la población. Ahora voy a preguntar si efectivamente ese terreno es de la municipalidad o ese terreno fue cedido en comodato por una inmobiliaria que tiene el poder otorgado por un privado. Y ese comodato nunca pasó por el Consejo Deliberante. ¿Se entiende, no? Sí. Este dato que estoy aportando, que hasta acá es extraoficial, podría aparecer el día lunes a las 10 de la mañana, cuando ya está la orden del día, se convoque a sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante. Bien. ¿Estaría entonces la sesión extraordinaria para el día lunes? Lunes 10 de la mañana. Lunes 10 de la mañana. ¿Cuántas cosas para seguir averiguando, para seguir sabiendo, para entender qué es lo que está pasando? Porque aporta un dato más esto, que es cuál es la situación de ese campo en donde está sentada la gente, donde está trabajando, y así lo hizo el último fin de semana. Vamos a ver qué pasa con esto. Estamos en muy pasados un poco de lo que es la tanda de la hora. ¿Algo más, Rubén, que quieras agregar? Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. No, subrayar una vez más, Cintia, que el trabajo podría ser más funcional a cualquier intención, que existen las intenciones políticas. Esto es un momento muy muy difícil para el oficialismo, para la política, para lo partidario y lo institucional. Nos podríamos quedar en que se violó el tiempo que tiene el Ejecutivo para derogar. Y corregir esto que se dijo en el recinto, que nosotros lo vehiculizamos por los por los canales correspondientes, en este caso la radio que hemos recuperado, podríamos quedarnos en eso o decir que el Ejecutivo habría cumplido o cumplió con los plazos para vetar o para promulgar atento a dos feriados, a dos asuetos administrativos, y entonces ya no estamos hablando de una cuestión de plazos. Y esto significa reconocer institucionalmente, que es lo que se pretende siempre, el cumplimiento de la norma, ¿sí? Y esto es muy importante decirlo para no quedarnos nosotros como medio de comunicación allí en el medio de una disputa que ni siquiera ha comenzado. Mirá que esta semana han ocurrido cosas fuertes, duras, denuncias cruzadas, muy fuertes, muy pesadas. A nosotros nos interesa lo que vos señalaste charlando con Zocchi. ¿Qué sucede con el trabajador? ¿Qué sucede con el que está en la autogestión? ¿Qué sucede con la familia de Casasco? Tiene que ver con la visión y el enfoque respecto a las personas, a los derechos que no son respetados, a los derechos que son violados, a los negocios que están por arriba de estos derechos y después salen diciendo que se reconoce el derecho. Bueno, todo esto entró en juego y nosotros tenemos que estar, por supuesto, sumamente atentos a no caer en esa trampa que hace a la lógica política de pelea por conquistar el poder. Algunos ya lo tienen, otros van por más, nosotros hacemos periodismo. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hablaba con nosotros Rubén Bustamante, por supuesto, en esto que es la información continua, el análisis, y esto que manifestaba, a nosotros nos interesa el trabajador denunciar o hacer público esos derechos que son vulnerados, y por supuesto poner aquí también, desde el ámbito legislativo y desde lo que es la estructura gubernamental, qué es lo que sucede, porque entender un poco más qué pasa con eso que parece tan lejano, brinda también otra visión acerca de cuáles son las causas y luego las consecuencias de decisiones que se toman en lugares cerrados y lugares chicos, que después aparecen, se evidencian cuando la gente levanta la voz y decide no callarse. Y dice, acá estamos nosotros, queremos una respuesta, una solución, y entender qué es lo que está pasando. Un ida y vuelta entre el barrio, entre lo que pasa en el centro, entre lo que dicen los funcionarios, pero principalmente resaltando qué pasa con los trabajadores, con la comunidad de Moreno. Vamos a la tanda de la hora, enseguida volvemos en recorte informativo, en los últimos minutos, quédate ahí. Un día muy extenso va a ser el día de hoy en materia de información. Enseguida va a llegar aquí Martín Raffo en unos instantes para compartir con ustedes lo que es el regional informativo de radios comunitarias, FM Tincunaco, FM La Posta y FM Moreno, en esta construcción de una comunicación democrática verdadera, que no quede solamente en el discurso. Así que quédate ahí, vamos a la tanda. Volvemos, nos despedimos y, por supuesto, toda la programación de esta radio recuperada para vos también. ¿La rata está dentro de la caja? No, compañero, no. La rata está en la caja, muerta, como te planteaba recién. No, tampoco vamos a hacer de esto una demagogia. Está en la caja con el sello de desarrollo social y lo demás, pero... Bueno. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. La entrega no la pudimos filmar en el momento porque no teníamos los medios, porque las personas creábamos esto, bueno. Pero sí filmamos la caja, sí está la rata, invitamos a los medios a que se acerquen a nuestro local, la caja existe aún, la rata está ahí, con el sello de desarrollo social. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. La rata fue descubierta en las jornadas, el viernes. Ah, ya tiene varios días la rata en la caja, entonces. Sí, la rata ya falleció. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.

ellos no salieron a matar, que en realidad lo que pasó fue un accidente, haciendo referencia también al agente Colombil, que es acusado del asesinato de Diego Bonnefoy en junio del año 2010. Estas fueron textuales las palabras: no salimos a matar, fue un accidente. El sargento Alfredo Millanao, quien compartió con Colombil el operativo durante el cual Diego Bonnefoy fue asesinado, intentó expulsar a su compañero de fuerza. Dijo que perseguían a dos personas distintas, a unos a 30 o 4 metros, cuando se escuchó un disparo. Según su testimonio ante el tribunal, Colombil le dijo: se me escapó un tiro. Nosotros no salimos a matar, fue un accidente, afirmó. Enumeró los incumplimientos en la preparación y aporte de material para la realización de tareas de seguridad. Otros dos policías brindaron también su testimonio en ese mismo sentido. Está comenzando las declaraciones y también este juicio que está vinculado con la policía de la provincia, pero por supuesto con esto que te mencionamos siempre, que es el aparato represivo y esto que está ocurriendo hoy, que es lo que ellos afirman desde el testimonio que brindan. La gente se sigue movilizando y denunciando también que esto fue una cacería, porque lo que pasa con Diego Bonnefoy provoca la furia de la gente, que luego termina también con la vida de otros dos jóvenes. La última información de la mañana de hoy, enseguida nos vamos a trasladar a lo que es la Plaza Mariano Moreno para hablar con la gente. Trataremos de transmitir lo que pasa allí en Nunca es Tarde. Quédate con toda la programación de esta radio. En 40 minutos llega Martín Raffo para contarnos qué es lo que pasa a nivel regional, cuál es la cobertura de las radios comunitarias, FM La Posta, FM Tincunaco y, por supuesto, FM Moreno, parte de lo que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cecilia Rodríguez y Fernando Choa siguen en el lugar, van a tener toda la cobertura para contar lo que está pasando allí a partir de las 14:20, cuando empiece Nunca es Tarde. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Abril, junto con Miguel Ángel Costas, en toda la coordinación del aire, y el equipo informativo: Cecilia Rodríguez, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Juan Ledesma, y todos los que hacemos este programa y esta radio, y quien les habla, Cintia Medina. Así que quédate ahí, toda la programación de la 90.1 para compartir en el día de hoy. Nos despedimos, que tenga buen fin de semana. Nos encontramos el día lunes, al aire, por supuesto, pero quédate con toda la programación de la 90.1.